Damas y caballeros, una vez más, es para mí un placer decirle a todos ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Antes de seguir adelante, como nuestra costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén. En esta ocasión, si ustedes nos están viendo, estamos aquí, estoy acompañado con tres amigos. Uno que es la primera vez que ven, el que está aquí a mi mano derecha, es el pastor Héctor Torres, viene del estado de Washington, es hermano de mi otro amigo, el pastor Ariel Torres, y José Luis Martínez Joe. Los que estamos aquí vamos a estar toda la semana los tres tratando la lección en esta hora. Y hoy vamos a estudiar la primera parte que trata acerca de el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Voy a comenzar preguntándole aquí a mis amigos acá sobre esto. ¿Cómo es que en la Biblia encontramos que dice el fruto y cuando habla de los dones dice los dones? Y también, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? A ver, ¿quién es el primero que me dice algo sobre esto? Bueno, chicos, mira, yo pienso que el Espíritu es el que reparte los dones, que todos tenemos dones, pero el Espíritu es el que desarrolla en nosotros esos dones. Con respecto a los dones, lo que es el fruto. Aquí en Gálatas, voy a leer el pasaje, está curioso, porque dice, más el fruto, está hablando aquí en singular del Espíritu, es, da una lista, empieza con amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, una lista de frutos. Pienso yo, en la cuestión de lo que es el fruto del Espíritu Santo, como que es algo que tiene que estar en todos nosotros. Los dones no necesariamente. A ver. Correcto. Yo lo veo como la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es la semilla que se siembra. Esa semilla, al germinar en nosotros, produce un sinnúmero de efectos que son aquí dones que se puede ver manifestada en la vida del creyente. Entonces, no hay una contradicción, sino creo que es muy bonito, es el fruto, y el fruto al explotar en nosotros, ahora produce estas virtudes que hacen posible que podamos vivir, según el texto aquí del apóstol Pablo, podamos vivir guiados por el Espíritu. Héctor, te voy a preguntar a ti. Ajá. En lo que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, yo no sé tú, pero yo sé que Joe tiene el don del canto, porque él sabe cantar, pero yo no tengo ese don. Yo tampoco. Tampoco, estamos igual entonces. Somos tres que no sabemos cantar. Bueno, pero él habló de que hay dones que se pueden desarrollar. Correcto. Pero ese de la música yo no veo cómo yo lo puedo desarrollar. Pero, ¿algún otro don que sí podamos desarrollar? Bueno, hay dones los cuales con el estudio o quizás con la práctica, bajo la influencia o la dirección del Espíritu Santo, pueden ser desarrollados. Por ejemplo, quizás hay personas que no saben hablar en público, porque tienen temor, están cohibidos, pero con la ayuda de Dios, con el tiempo pueden comenzar a predicar y a tener ese don de la predicación. Hay otros que es innato en ellos el don de la predicación. Así que hay ciertos dones que cuando el Espíritu Santo los da, y no olvidemos, los dones es para la edificación de la iglesia. Quizás más adelante vamos a ver esa parte, no sé, mañana pasado, pero donde habla del cuando los dones, el Espíritu Santo da los dones a la iglesia, que habla que es para la edificación de la iglesia. Más adelante vamos a eso, pero aquí en esta parte quiere decir tú me estás sugiriendo por lo menos que los dones Dios los da como Él cree que los da. Correcto. Pero aquellos que podemos desarrollar, ¿qué tan grande es la responsabilidad nuestra de desarrollar un don que no tenemos? Primeramente, quiero hacer una distinción, como yo lo veo. Nacemos con talentos, pero el Espíritu nos da los dones. Ajá. Para edificar o para el beneficio del Evangelio. Entonces, la responsabilidad queda en todos nosotros de poder hacer efectivo lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Muchos cogen quizás no desarrollarlos y por lo tanto no ser tan útiles para el Señor como lo podían hacer. Pero depende de cada creyente el que si desea o no poner en efectividad. Y entre más desarrollamos un don, vemos que otros empiezan a surgir en nuestras vidas que pueden ser también de beneficio para el Evangelio. Yo tengo un sobrino que tiene, no sé si don, talento, como le llame, de la pintura. Él es muy bueno para pintar, dibujar cualquier cosa. Y yo a veces me he puesto a ver si yo puedo. Y para nada. A veces me pongo a hacer una casita y digo, bueno, ¿cómo hacen tan fácil esto? A veces veo que él se pone a dibujar y veo que lo hace tan fácil y yo me pongo a hacerlo y no puedo hacerlo. Bueno, pero quizás ya, Dixon, a tu edad es un poco más difícil. No, en serio. Ya le dijiste sí. Viejo. No, ya le dijiste viejo. En serio, pero no. Hoy en día venden cursos que tú puedes comprar a través del internet en cómo crear para uno pintar mejor. Y la persona que ya tiene un talento y ahora toma ese curso, puede desarrollarlo. Y los que no tenemos ningún talento, como yo, que tampoco sé pintar nada, si tomara el curso y le pusiera un poquito de interés, quizás me saliera un poquitico mejor lo que hoy me sale bien mal. Puedes hacer. ¿Sabe? Yo soy un tipo entrado en años, pero sin llegar a viejo. Eso es lo bueno. Eso. Sí, porque todavía no es abuelo. El día que sea abuelo ya es viejo. Ya hay una cigüeña que anda volando allá por Beckerfield, que viene por allá. Bueno, esto, aquí hay una parte de la lección que yo lo subrayé. Voy a leer la sentencia como está aquí. Dice, por lo tanto, los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. Bueno, antes del don debe venir el fruto. Y el fruto es singular, como lo vemos acá, pero es plural. Es plural. Porque el que tiene amor también tiene gozo, y sí, tiene paz, sí, y tiene bondad, sí, y tiene fe. Es decir, no hay una competencia entre frutos. Cuando el fruto del Espíritu viene, se manifiesta en diferentes formas, y aunque es singular, es también al mismo tiempo plural. Y una vez que el fruto está, ahora el Señor puede dar dones. Si no, esos frutos serían usados, o los dones, para el avance de nuestra causa, de nuestros deseos. En el Espíritu se fusiona todos los frutos. Claro, o correcto. El fruto. Ya. El Espíritu tiene amor, gozo, paz. Y eso se fusiona en nosotros cuando el Espíritu lo dejamos entrar. Correcto. Mira, voy a hacer la pregunta aquí de millón de dólares. Más adelante en la semana creo que vamos a ver esto. Pero hay personas en el mundo que tienen habilidades muy buenas, pero la usan para el mal. La usan para el mal. Esa habilidad, ese don o talento a esa persona, ¿habrá sido Dios quien se lo dio? ¿O podría tener otra fuente? Yo creo que por naturaleza Dios ha puesto en todo ser humano algo, buenas virtudes. Ahora, el ser humano escoge si la usa para bien o para mal. Esa es la elección nuestra, pero dice que todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Así que no puede haber un don, un cantante, un deportista, un actor, todos esos dones son buenos, han sido usados es como, erróneamente. Es como el mismo Dios que hace que llueve parejo para todos, sin hacer diferencia. Ahí cada quien pues hace si aprovecha la lluvia correctamente o no. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo es que esta sí tiene una palabra de oración para terminar. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta lección que tú nos has permitido estudiar. Gracias, Señor, por el fruto del Espíritu y por los dones que el Espíritu nos ha provisto para predicar el Evangelio. Bendícenos, bendice a nuestra audiencia y cuando tú vengas, sálvanos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Ariel, pues tiene una palabra de oración antes de seguir adelante. Seguramente. Amante Padre, te invitamos una vez más a este estudio tu palabra para que dirijas nuestras mentes, abra nuestros corazones y pongamos en práctica lo que aprendamos en este día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a analizar esto acerca de Dios como el dador de los dones a la iglesia. Aquí se describe como un dador soberano. ¿Cómo ven ustedes esta expresión de que se describe a Dios como soberano? ¿Qué es lo que implica esa palabra en una persona? Bueno, implica el hecho de que tiene toda la autoridad, todo el poder para hacer de acuerdo a su discreción. Quiere decir que Dios, en virtud de su soberanía, su autoridad, es el que reparte. En virtud de ser Dios. En virtud de ser Dios. Tiene la capacidad de repartir como Él quiere. Sabemos que don es un regalo, gramaticalmente eso es lo que significa un regalo. Yo tengo una pregunta que quizás más adelante salga también. En la Biblia vemos que Dios da esos dones a la iglesia. Nosotros, en nuestro trabajo acá, ¿cómo hacemos para descubrir esos dones en la iglesia? Quizás usemos diferentes tácticas, formas, porque en la iglesia a veces periódicamente nos reunimos y nombramos a personas a diferentes puestos y analizamos este para esto, este para aquello, y a mí se me ocurre cómo hacemos para descubrir esos dones en la iglesia. A ver. En el caso mío, creo que el contacto con la membresía, el conocer a las personas, el convivir con ellos, el verlo interactuar en diferentes situaciones, te da un perfil o una idea de la capacidad que puede tener. Al mismo tiempo, hay un comité que, dirigido por el Espíritu Santo, puede valorizar o puede decir sí o no al respecto. Sí, mira, uno fijándose en los miembros se da cuenta del don que tiene. Yo pastoreé una iglesia y quise formar un grupo. Y había una hermana, muy buena hermana, y yo le dije: hermana, usted puede ser una directora de grupo y dar estudios bíblicos. No, pastor, yo no. Sí, hermana, ¿cómo no? No, no, no, pastor, me decía ella. Y yo le insistía, pero entonces ya no le insistí más y empecé a observarla. Y miren, hermano, les voy a decir algo. ¿Saben cuál era el don de ella? Traer gente a la iglesia. Por ejemplo, encontramos en la Biblia, capítulo 6 de Hechos, donde se hizo la elección de los diáconos. Uh-huh. Y vemos que había una necesidad grande y real en la iglesia en ese momento. Y el Espíritu Santo ahora da la indicación que se debe hacer. ¿Y cuál era? Dice que se elijan hombres llenos del Espíritu, con el fruto, que puedan hacer la obra de cuidar o de atender las viudas, mayormente las de origen griego. Uh-huh. Es decir, que esos hombres ya tenían cierto nombre, reputación, se había demostrado en ellos ciertas capacidades y habilidades que los llamó ahora, bajo la indirección del Espíritu, a ser diáconos. Mira, han mencionado dos cosas ustedes. Tú hablaste de un comité para nombrar. Él está hablando cuando se eligió a los 7 diáconos en la iglesia y fue el Espíritu Santo el que indicó. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está presente, el consenso que se saca, no importa si la votación fue unánime o mayoritaria, es correcto ese consenso. Se supone que el Espíritu Santo está ahí. Bueno, cuando se sigue el protocolo cuando el Espíritu Santo está dirigiendo el proceso, porque a veces los hombres podemos manipular las cosas para que salgan de tal manera hombres o personas que yo quiero, y el Espíritu Santo nos da la libertad de que lo hagamos, pero no lleva el sello de aprobación. Así que el proceso tiene que dirigir el Espíritu Santo, los hombres o mujeres que se escogan, y el Espíritu Santo lo está obrando en ellos. Y cuando la iglesia se pone en contacto con el Espíritu Santo, ahora vemos realmente hombres y mujeres que están capacitados para hacer la obra que el Espíritu quiere que ellos hagan. Mira, ayer, no sé si fuiste tú o tu hermano, que hicieron mención de algo que está aquí, en la parte de hoy, y yo lo voy a leer. Creo que fuiste tú el que hiciste la mención. Dice aquí, dice, los dones espirituales no son lo mismo que los talentos. Dice que los talentos naturales, que una persona puede haber desarrollado por medio de una educación intensa. O sea, no es igual. Por ejemplo, mi caso, hay un oficio que a mí me encanta, pero tengo que reconocer, soy bruto para eso. Es la carpintería. A mí me encanta la carpintería. Pero me pongo y hago cosas, pero veo que no tengo esa habilidad. Y he tratado y he tratado. Sin embargo, he aprendido en mi vida otras habilidades. Por ejemplo, no es propaganda, pero quiero ser un buen mecánico de carro. Aprendí eso. Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí después de hacerme pastor. Chicos, qué bueno saberlo. O sea, porque ahora te voy a pedir que me ayudes con mi carro. Desarrollé una habilidad. Yo no sé si es un don que Dios me dio de facilidad para aprender algo, porque con la carpintería no puedo, pero con otra cosa sí puedo. ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, eso nos pasa a todos, Dixon. Cuando yo estaba en el colegio, yo trabajé en el departamento de mantenimiento del colegio, y ahí yo aprendí muchas cosas que no sabía, y aquí hoy en la actualidad me han ayudado y las he desarrollado. Mira, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero hacer mención de algo muy importante, porque aquí vemos somos cuatro pastores aquí, y en la iglesia, los hermanos que nos están mirando ahí en la pantalla, hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos que simplemente se sientan en la banca. Ellos también, el Espíritu Santo los puede elegir y darle ese don. Exacto. Porque un anciano de iglesia realmente es eso, un pastor. Uh-huh. Capacitado para visitar a los hermanos, hablar con ellos, orientarlos. El trabajo que hacemos nosotros lo pueden hacer ellos. Que a veces necesiten alguna ayuda, eso no es ningún problema, porque se puede desarrollar. Aparte de que se puede nacer. Yo, por más que quiera ser músico, no puedo. Por más que quiera cantar, no puedo. Tú sí puedes. Quizás el tiempo no nos los da en este día para hablar, pero yo quizás estoy un poquito en desacuerdo contigo en esta área, porque creo que aunque otros pueden hacer lo que nosotros hacemos hoy es producto de algo que el Espíritu Santo puso en nosotros que no ha puesto en otros. Porque yo puedo quizás desarrollar a ser un médico, pero no tengo quizás nunca tener la facilidad o que tiene un médico que tiene el don para la medicina. Alguien puede quizás imitar, pero no todos, aunque todos estamos llamados para servir al Señor, creo que cada uno tenemos dones especiales que Dios nos ha dado para que seamos útiles en esas áreas. Como la hermana que mencionó que pensaba que tienes razón en eso, tienes razón. Que era buena para dar estudio, y no, lo que era buena para traer. Yo he dado un montón de estudios bíblicos, una hermana, me acuerdo de la hermana, ella los trae. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo hace esta hermana para convencer a tanta gente? Y como quien dice, me ha tenido activo. Tiene eso. Tiene esa habilidad, ese talento. Bueno, tiempo se nos acaba, es tiempo de concluir. Para mañana tenemos más sobre la cuestión de los dones, solo que en este caso vamos a estudiar acerca del propósito de esos dones. Ahí está. Vamos a terminar con una palabra de oración, la puedes tener tú y yo. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido estudiar un día más la lección de la escuela sabática. Permite, Señor, que los dones que tú nos has dado podamos desarrollarlo para gloria y honra tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta ocasión le voy a pedir aquí a mi amigo Héctor que tenga una palabra de oración antes de seguir adelante. Oremos. Oh Dios, en este momento nos has invitado a tu presencia y al estudio de tu palabra. Enséñanos a través de la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar acerca del propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio. Lo primerito que aparece aquí. Fueron dados para servir. La otra sentencia dice, otorgados para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad. Otro propósito. Y el otro que tengo aquí dice, son para edificación de los demás. Ahora, la primera pregunta que tengo yo aquí, porque el don recae en una persona, en nosotros, en el que está allá, en el que nos está mirando aquí en la pantalla. La persona sobre la cual recae el don y que, vamos a decir, manifiesta ese don, lo usa, ¿esa persona recibe algún beneficio? Sí. Porque las tres sentencias me hablan de otros beneficios menos del que lo posee. Bueno, el ejemplo por excelencia lo encontramos en Jesús. Su ministerio fue dado al servicio continuamente. ¿Y cuál fue el beneficio que él recibió? Es en el futuro ver la salvación de esas personas. Ajá. Es decir, no es un beneficio quizás monetario o de posición o de prestigio o de puesto, etcétera, etcétera. Es el beneficio de ver que otros han sido mejorados. Su condición ha sido elevada debido a la obra de servicio que yo he hecho. Y la tarea principal de Cristo cuando estuvo en este mundo fue servir. Y se supone que nosotros hacemos lo mismo. Y aparte, Dixon, la persona que da al mismo tiempo automáticamente recibe. Porque el que se involucra en una obra, en compartir, en servir, en ayudar, se va beneficiando internamente. Porque hay una satisfacción interna al saber que estamos haciendo algo en favor de otros. Mira, es que generalmente el maestro, mientras más enseña, mejor maestro se convierte. Así es. Porque enseñando, te fuerza, increíblemente, te fuerza. Uno mismo aprende en este sentido. Ahora, esta parte del servicio, mencionó acá Héctor hace un momento. Esta parte del servicio a mí me llama la atención. ¿Qué tan buenos servidores somos nosotros, los que nos están viendo ahí en la pantalla? Porque el don se nos da con un propósito. Y el primer propósito que menciona aquí es servir, el servicio. Si somos honestos, no siempre somos tan buenos servidores como debiéramos de ser. Tristemente nuestra naturaleza egoísta nos priva, nos limita. Pero si fuéramos más servidores de lo que somos, veríamos mejor resultado en nuestras vidas y aún en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra propia familia. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Mira, aquí está la respuesta, aquí lo dice. Dice, los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio. No, ¿para qué? Para nuestra santificación. Satisfacción. Satisfacción. Satisfacción. Generalmente usamos los dones para satisfacernos nosotros. Exactamente, y ahí está el hecho de lo que mencionaba Ariel inicialmente, el que tiene el don, como digamos un famoso cantante, ajá, que no lo usa para el beneficio de la salvación de otras personas, sino para él. Es una satisfacción personal más la económica que también claro. Tiene. Una preguntita aquí con esto. ¿Qué diferencia hay o qué afinidad, como quiera que se ponga, entre el crecimiento, la edificación de la iglesia y la unidad de la iglesia? ¿Qué relación hay entre esas dos cosas? El crecimiento de la iglesia y la unidad de la iglesia. Aquí lo dice uno de los propósitos. Bueno, yo pienso, Dixon, que las tres concuerdan, porque para que haya afinidad, ¿qué debe haber? Sí, tiene que haber, tiene que congeniar lo que se está haciendo. Todo tiene que congeniar. Tú no puedes, una casa dividida, dijo Jesús, en sí misma, no prevalece. ¿Cierto? Ahora, está el servicio. ¿Y yo voy a servir a quién? A mi hermano. Y lo otro que tú dijiste, ¿cuáles son los otros dos puntos? Bueno, el tercero que está acá, yo tengo un interrogante que siempre me ha dado vuelta a mí en la cabeza en esto, es que son para la edificación de los demás, es la tercera que tengo yo, pero la interrogante que tengo acá, siempre he pensado yo, y se les voy a hacer así la pregunta, así, bien lisa, así. ¿Es bueno, es correcto que yo anuncie lo que tengo, que yo diga yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo tengo este talento, yo tengo este don, o es mejor dejar que otro lo descubra en mi persona? ¿Cómo? ¿O puede haber algún momento en que sea bueno hacerlo? ¿Cómo ven bueno, ese aspecto? El libro de Proverbios dice que el hombre sabio es aquel que sabe guardar silencio y deja que otros reconozcan sus talentos y sus dones. Ahora puede ser que algún momento donde la persona necesite dejarlo saber porque hay una necesidad y otros quizás no lo conocen lo suficientemente bien como para reconocer esa virtud en él. Ok, aquí viene la experiencia que tú y yo tuvimos en el campo de concentración. ¿Te acuerdas aquel ciclón que azotó? Sí. Allí había un grupo de muchachos que éramos los únicos que podíamos resolver el problema. Y lo resolvimos. Evacuando a aquellos campesinos a través uh-huh. de aquel río crecido, ¿te acuerdas? Uh-huh. Hasta la señora que sacamos en silla, con silla de rueda y todo. Eso, yo recuerdo el ciclón empezó, tienes que acordarte también, empezó a azotar como a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y el ciclón azota y azota y azota y nosotros se trabaja y trabaja, organizamos. Y de paso era sábado. Exactamente. Cayó en día sábado aquello. Y cuando a las 4 de la tarde que el ciclón amainó, vino un oficial que me acuerdo, tú debes acordarte el nombre de él, me acuerdo, Marcelino Delgado, sí. El sargento aquel, que me vino no a reclamar, nada. Me dijo, óyeme, no que ustedes no trabajan los sábados, así me dijo, si no es por ustedes, aquí se nos ahoga un montón de gente. O sea, él vio lo que nosotros pudimos hacer y en cierta manera vino y nos los agradeció en esa forma. Allí nosotros tomamos la iniciativa, lo que Héctor mencionó hace un rato, a veces que es necesario, según las circunstancias, aquí estoy yo. Sí, al mismo tiempo, perdóname, Ariel, pero mira, para que no se me vaya, la Biblia también dice, alábete el extraño. Y no tu propio. Él mencionó hace un rato el otro proverbio del silencio. Hay un balance en la posición. Hay un balance en la posición. Héctor. Yo sería Ariel, que diga. Al mismo tiempo, la persona que es servicial se da a conocer su trabajo. Uno se da cuenta enseguida que fulano, mengana. Uno llega a una iglesia nueva como pastor y en poquito tiempo uno descubre porque las personas hablan de aquel que sirve. El que no sirve es difícil de saber qué es lo que puede hacer. Ajá. Pero el que está trabajando, sirviendo, rápidamente se da a conocer lo que es capaz de hacer. Se ve. Es en realidad, esta parte aquí donde habla de que los dones son otorgados para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad, ese es prácticamente lo que tú mencionaste hace un rato, engloba a todos. Porque al edificar la iglesia y al unificar la iglesia, nos beneficiamos todos. Claro. Y ahí estamos, no hay excepción de miembro ahí. Todos estamos envueltos en ese mismo trabajo. Bueno, se nos acaba el tiempo, debemos de concluir y lo hacemos con una palabra de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por habernos permitido estar en este lugar y abrir tu palabra para aprender de ella. Amén. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Tengamos una breve palabra de oración antes de seguir. Señor, una vez más, te agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio, que nos ayuda a entender tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar acerca de los dones, pero en la antigüedad, más en la antigüedad y en el presente. Aquí yo marqué y escogí algunos ejemplos de dones en la antigüedad, de dones en los días de Cristo y de dones hoy en el presente. Solo son tres las que tengo aquí, no sé cuántos más se les podrá ocurrir a ustedes. Por ejemplo, en el pasado tenemos a David. David tenía un buen don de la música. La Biblia registra que él tocaba arpa. Más adelante, la Biblia registra el caso de una persona que tenía el don del habla, Apolos. Dice allí, la Biblia lo describe como poderoso en la Escritura, un hombre muy elocuente. Y hoy en nuestros días, voy a mencionar un ejemplo un poco curioso, pero lo voy a mencionar. Y que estoy seguro que todos los que nos están viendo por la pantalla conocen a esta persona, porque ahora que estamos en tiempos de elecciones todavía, me refiero al cirujano Ben Carson. Unas manos prodigiosas, un don tremendo que tiene ese hombre y que bueno, lo ha usado para bien. Ahora, ¿se les ocurren a ustedes otras personas, otras formas de usar estos dones como estas personas lo usaron? Déjame decirte, con relación a Ben Carson, que tú lo mencionaste. Queridos amigos, yo sé que lo han cuestionado, pero en su libro él dice que estas manos, él las usó mal. Usó mal las manos. Y cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, entonces se consagró a Dios y le dedicó sus manos a Dios. ¿Y qué pasó con esas manos? ¿Fueron bendecidas o no? Sí, obviamente sí. Se paró siameses e hizo cosas tremendas. Cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a Cristo Jesús, Él las cambia. Él nos da lo que necesitamos para su obra. Quiere decir, Héctor, que cuando el don que sea que Dios nos da, si lo dedicamos, vamos a decir, a hacer el bien, si lo dedicamos a Dios, ¿Dios puede hacer que eso sea fructífero? Obviamente. Claro. Claro, es más, Jesús dio el ejemplo en la parábola de los talentos. Le dio a uno cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Aquellos que lo usaron y lo pusieron en servicio de otros multiplicaron, fueron multiplicados. Aquel que no lo usó no multiplicó nada, lo perdió aún y lo perdió y se le dio a aquel que tenía más. Así que y así es el reino de los cielos. Sí, Ariel, en la Biblia se registra un caso también muy particular. Es el caso de José, otro don. El don de administrar, porque José fue el gobernante de Egipto en el tiempo de Faraón. Ese don que José tenía, ¿en qué lugar crees tú que Dios se lo dio? ¿Cuando estaba en su casa con sus hermanos? ¿Cuando estaba preso en la cárcel? ¿O cuando estaba de mayordomo allí en la casa de Potifar, de su jefe? ¿En qué momento crees tú que Dios le dio a José ese don? Yo creo que venía con él desde casa, porque su padre lo mandó para llevar a sus hermanos provisiones, que sí, que ya vio en él una responsabilidad, alguien en quien podía confiar. Y el Señor lo fue desarrollando y poniendo en diferentes situaciones, en cada lugar que lo puso, Dios le abrió la puerta para que su don lo pudiera utilizar. Pero el don que más me admira de José es el don de la paciencia. Él tuvo la paciencia para esperar en el tiempo de Dios, para que Dios obrara cuando Dios pensara que era más sabio y hiciera con él lo que Dios pensaba que fuera mejor. Que otros dones como el canto son fáciles, pero de la paciencia. Tema adelantante con el don de la paciencia, porque yo le iba a mencionar, pero con Moisés, con todo lo que aguantó ese hombre. Y la Biblia lo describe así como un hombre muy manso. Y la pregunta que tengo es esta: ¿los dones puede que sustituyan a la Biblia? ¿Cómo lo ven ustedes? No. La Biblia no tiene sustitución. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, déjame decirte, es un don también. Eso estaba pensando. ¿En qué forma crees tú, Héctor, que la Biblia en realidad constituye un don? Acuérdate que los dones son para servicio, para edificar, etcétera. Bueno, Dios en su misericordia nos dio su palabra sabiendo la necesidad que tendríamos de ella. Y fue dada a través de los profetas bajo la administración del Espíritu Santo. Así que es un don que el Espíritu le ha dado a la iglesia para su edificación y para el servicio y para la unificación también de la iglesia. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos dos dones grandísimos. Cristo en primer lugar. El don inefable. El regalo que Dios nos da. Y su palabra. Y porque esto es palabra de Cristo. Y la palabra, la Biblia, habla del don de Cristo. Habla de que Cristo vendría. Y yo añado un don más, es el don de la salvación, que tenemos a través de Cristo Jesús. Quiere decir que no solamente lo tenemos a Él como un don, pero Él ahora nos imparte otro don a nosotros. Bueno, mira lo que dice aquí la lección. Son dos renglones, pero tiene que íntimamente ligado con lo que estamos hablando en este momento. Dice, está hablando del propósito. Fue ayer, antes, que estudiamos sobre el propósito de los dones. Aquí dice, el propósito de Dios, hablando de esto, es que permanezcan hasta que la iglesia haya cumplido su misión y Cristo haya regresado a la tierra. Dice bien claro, aquí, hasta que la iglesia haya cumplido su misión. Mi pregunta es, ¿cuál es esa misión? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Obviamente es terminar la obra que el Señor nos ha dado. En nuestra capacidad jamás se terminaría. Necesitamos los dones del Espíritu para poder hacer y terminar la obra. Oye, mencionaste algo que me dejaste pensando. Que en nuestra capacidad jamás terminaríamos. Y eso es importante porque a veces los seres humanos como que creemos que lo sabemos todo. Y en cierta manera, el trimestre pasado que estudiamos de Job, mira lo que Job vino, todas las montón de preguntas que Dios le hizo a Job, no creas que, y a los amigos, y Job no se las pudo contestar. ¿Dónde estabas contestar? Tú cuando yo hice esto, hice lo otro. Entonces, lo que Héctor menciona acá, sin la ayuda de Dios que está a través de estos dones, es imposible que como iglesia cumplamos esa misión. Y el ejemplo claro está en el día de Pentecostés. Es decir, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban en el aposento alto, ahora tuvieron el poder para hacer la obra. Si ese día y con no éxito. Si ese día no hubiera llegado, el cristianismo hoy no existiera. Exactamente. En este caso. Lo bueno es que se promete una segunda manifestación del mismo poder para ayudarnos a terminar la obra, porque como estamos hoy en día, estamos muy lejos de cumplir la meta que Dios tenía para su iglesia. Y necesitamos, lo que tú mencionaste hace un rato de Ben Carson, uno de los, vamos a decir, ejemplos de personas con buenos dones en el presente, los logros que él tuvo cuando él puso sus manos al servicio de Dios. Cuando nosotros como iglesia hagamos lo mismo, vamos a tener resultados increíbles. Bueno, Ariel mencionó que ese derramamiento del Espíritu Santo que hubo en el pasado, que mencionó Héctor acá, esperamos que suceda en la iglesia, porque sin eso, la verdad, yo no veo cómo vamos a cumplir nuestra misión. Pasaríamos 2000 años más todavía aquí. Y yo no, 2000 años más, aunque bueno, cuando uno se muera, pues el tiempo no cuenta, pero de todas maneras, demasiado tiempo, 2000 años es mucho. Ojalá esto se acabe mañana. Amén. Sí. Bueno, ¿qué tal si tú una palabra de oración para terminar? Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por darnos la oportunidad de abrir la palabra. Gracias por este tiempo juntos de poder permitir que tu Espíritu nos dirigiera en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Para mí decirles a todos ustedes que son muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Tengamos una palabra de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Al principio de esta semana les presenté aquí a mi amigo Héctor, hermano de mi otro amigo Ariel. Ellos son pastores, uno aquí en California, el otro allá en el estado de Washington. Quiero decirles que el papá de ellos fue mi profesor allá en Cuba. A Héctor Torres, nosotros alumnos decíamos el teacher, ¿te acuerdas? Porque era amigo nuestro. Bueno, Héctor, quiero darte las gracias. Placer. Estamos en la última parte de la lección y cuando vuelvas por acá, acuérdate que aquí estamos. Bienvenido aquí siempre. Venimos con el teacher. Bueno, con el teacher. Bueno, el discernimiento, el don que vamos a estudiar hoy acerca del discernimiento, yo creo que es muy importante. A ver. Hay un libro en la Biblia que está basado en el discernimiento, que es el libro de Proverbios, son es sabiduría. Dice que lo que más debemos buscar y tratar de tener y mantener es la sabiduría. Y la sabiduría nos da discernimiento para escoger entre el bien y el mal, pero escoger el bien, por supuesto. Ajá. Así que es muy importante el don del discernimiento. A ver. ¿Qué otra cosa puede haber por ahí? ¿Nos puede ayudar este don a descubrir cosas que quizás no sean muy convenientes? Por ejemplo, hay personas que usan la Biblia como la usamos nosotros. Pero yo diría que no la usan bien. Usan ciertos textos y ciertas cosas diferentes. Entonces uno debe discernir qué es lo que está diciendo y cómo dice la Biblia y decirle lo que la Biblia dice. Aquí la Biblia, en los pasajes que ponen acá, menciona ahí en 1 Corintios y también en 1 Juan, y me quedo con ese, ahí dice probar los espíritus, probarlos. Ariel, ¿cómo es que se prueba? Bueno, para probar... Allí dice unas cosas. Sí, para probar el espíritu hay que tener el discernimiento del espíritu. Y cuando el discernimiento no es correcto, entonces esa prueba va a salir incorrecta o inconclusa. Ajá. Y ese problema que enfrentamos hoy en día en nuestra sociedad, que también hay un nivel muy pequeño o hay mucha falta, como tú dijiste, de discernimiento. Y cuando uno habla con las personas, uno se da cuenta que no pueden a veces razonar de causa a efecto, o no pueden seguir la lógica o el entendimiento de un concepto o una idea. Por consecuencia, al probar los espíritus es ver si lo que se ha dicho concuerda con lo que el Espíritu Santo, el dador de la Biblia, ya ha dicho. En Hechos la Biblia habla de los bereanos, que hacían exactamente eso. Joe, hay algo que tú y yo directamente somos testigos también. Vuelvo otra vez al campo de concentración. ¿Te acuerdas cuando nos escapamos? Nos escapamos de allí. Tú sabes cómo yo salí de Cuba. Si alguien puede hablar de milagros, oye, somos tú y yo. Las cosas que vimos allí, especialmente en el momento en que yo salí del país, la forma como yo nadé entre tiburones. ¿Tú crees que es correcto que tú y yo usemos esos milagros y decir, por esos milagros es que creo? No. Bueno, yo creo que los milagros vinieron porque creíamos antes. Porque creíamos antes. ¿Cierto? Sí, sí. Porque antes creíamos. Porque si no creemos antes, no creo que hubiera milagro. Es que esta parte aquí que estamos estudiando hoy habla de hacer milagros, y el don de profecía, hablar en lenguas. Quizás quiero detener en el de hacer milagros, porque hoy en día muchos pueden ser seducidos, engañados por personas que dicen ser enviados de Dios y que hacen... Y que no lo son. Y que no lo son. A lo mejor creen que lo son. Sí, pero hacen milagros y la gente se deja guiar por los milagros como una evidencia. Pero dice la Biblia que ahí viene el discernimiento, dice, por sus frutos. No el fruto de un milagro, el fruto de una vida. De una vida. Por el testimonio de su forma de ser, por lo que enseña. Entonces, hace falta tener discernimiento para saber la diferencia entre, aún entre un milagro, cuando es de Dios y cuando es del enemigo. Hay algo, miren, miren, hay algo, antes que se me vaya, hay algo importante aquí con relación al discernimiento. Nosotros estamos en una lucha de poder. ¿Me explico? Uh-huh. Hay dos poderes en este mundo, el de Cristo y el de Satanás. Ahora, necesitamos el discernimiento de Cristo a través de la Biblia para reconocer el poder de Satanás. Para reconocerlo. Claro. Héctor, la Biblia nos enseña, tiene que ver con esto también, que Dios es el que escoge a los profetas. Él designa. Uh-huh. Sin embargo, hay ciertas creencias por ahí donde ellos escogen a su profeta. Lo seleccionan, como quien dice, y ese es el profeta. O son autoproclamados profetas. Autoproclamados profetas, en ese sentido. Lo que tú mencionas, es algo un tanto difícil, porque una persona que cree que está siendo usado por Dios y hace milagros, porque se dan esos casos, pero después la vida de esa persona no refleja lo que Ariel mencionó hace un momentico, el fruto de esa vida. Esta semana estamos estudiando acerca el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona, si en su vida no manifiesta frutos, puede tener ese don? A ver. Bueno, otra vez, los falsos profetas siempre se levantaron dentro del pueblo de Dios. Sí, correcto. Porque el objetivo de Satanás es engañar al pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener el discernimiento para probar los espíritus. Si el profeta es falso o si no lo es, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Lo que estás mencionando me viene a la mente el caso de aquel profeta que Dios lo mandó y se le apareció otro profeta diciéndole que él era, y el pobre profeta terminó comido por un león. Exactamente. Por apartarse. Muerto por el león. Sí, muerto por el león. Y los milagros aún Satanás los puede hacer también. Exactamente. ¿En Egipto no los hizo dos veces? Sí. Imitó, es más, tres veces, las tres primeras plagas las imitó. Las imitó. Pero era obra del enemigo, no era obra de Dios, para tratar de detener la obra de Dios. Bueno, a ver. Y hace falta que ocurra en la vida nuestra y de nuestros oyentes lo que ocurrió en la vida de los discípulos. Dios tuvo que abrirle el entendimiento para que pudieran comprender la palabra, la profecía. Y es quizás lo que hace falta, que el Espíritu Santo nos dé ese fruto para que nosotros podamos discernir la diferencia entre la verdad y el error, porque a veces está muy cerca. Y si no podemos discernirla, entonces seremos arrastrados a la mentira. Mira, ahora, ¿por qué estamos arrastrados, como acabas de decir, a la mentira? Miren, la base para todo discernimiento, sin embargo, debe ser la palabra de Dios. Ahí voy yo. Y como no se estudia la palabra de Dios, y como no se hace de la palabra de Dios lo principal y lo mejor, por eso estamos falta de discernimiento. Mira, voy a dirigirme directamente allá al público, porque hay un texto de la Biblia acá, muy importante. Cristo hablando de todo eso, aquí en Mateo 24 y el versículo 25 dice, he aquí os lo he dicho antes. Exactamente que todo eso va a suceder. En el mismo libro, en el capítulo 7 y el versículo 22, allí registra que cuando Cristo venga, mucha gente van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos lo otro. O sea, de que esta parte que hemos estudiado hoy en la lección, este don de discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, es sumamente importante. Se nos acabó el tiempo, tengamos una palabra de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por habernos permitido abrir tu palabra otra vez para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.